Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Mari, Compuchea, todos los chicos, todas las chicas de Marte, de Venus, no el canal, ¿no? Porque esto es un programa para niños y para niñas, para no tan niños, para no tan niñas, para grandes chicos, para grandes grandes, para chico chico, para chica chica, para todos. Para todos y para todas, o para todas y para todos, porque ahora yo me doy cuenta que en realidad va primero el femenino, la mujer, hay que darle el lugar, hay que darle el espacio, hay que darle, decía mi madre, el lugar contra la pared, porque pasan los autos, te salpican la zanja, entonces el caballero, ¿qué hace? El caballero saca la capa, saca el sombrero y protege a la dama de que no la salpique ningún aguacero. Mari, Mari, dijimos como corresponde, porque ya empezamos el guñoy tripantu, ya no estamos yendo a la primavera. Feliz año nuevo, feliz amanecer, rebelde amanecer. A todos los pichis que malena, los pichis que went through. Buenos días, su señoría. También vamos a ser respetuosos, porque a la gente que no la conocemos, ¿cómo le vamos a andar tuteando? No le vamos a decir tú, le vamos a decir usted, su señoría. Bueno, a los peques y a las pecas en cada casa ahí que están recién despertándose. Por ejemplo, ahí en Sin Dirección Producciones Familiares, ¿eh? Estaba ahí en primero Saquielito. Se levantó re temprano, estuvimos charlando mientras desayunábamos. Estábamos hablando del hombre lobo. El hombre lobo que por ahí le da miedito, por ahí se mata de la risa. Me dice, no, es un lobo, es un hombre, cada uno existe por su lado y si se mezclan, medio raro. Bueno, después todavía se levantó la brujita también, así que debe estar ahí preparando el desayuno para todo la productora. Y el que seguía roncando era Jabuelito Paz, que nos hizo la semana pasada ese solo de vaso, palma y mesa. Que ya lo vamos a rescatar en algún momento, que la productora pueda... Uy, acá se mueve solo el... Ah, no, toqué el cable, claro que dice, cuidado con los cables. ¿Y yo qué hice? Tiraría del cable inconscientemente, como corresponde, mago eléctrico, inconsciencia total de lo que estamos haciendo. No, ahí sí que somos reconscientes, no estamos distraídos por ahí, por el mundo y por la vida, A todos y a todas, sin discriminar, que eso no está nada bien. Chicos, te lo digo, no discrimines, chicas, no discriminas. No discriminas porque eso no está nada bien. Buenos deseos en el corazón, en la mente y en la palabra también, porque la palabra llama a la acción. Ya te lo dijimos, te lo avisamos, te lo volvemos a recordar, porque esta es la hora del recreo. Todos los sábados acá, en la 103.5, el Templo del Arte, Radio Goga, que ya es un templo. Un templo pagano como nuestra plaza, porque va a ser el templo de tantas cosas que hay acá pasando en Ruta 40 y Márquez. Después te vamos a decir bien cómo podés llegar, si es subida o es bajada, o es Márquez o es Marqués. Porque es como los cerezos, que son garage o garage, vaya, cada uno lo acentúa de donde más le conviene, le queda lindo, le rima, Pedid que se os dará, pidan que tendrán, pidan cosas lindas para todos, para todas, Y nosotros le decimos chau a Rayuela, hoy se coló ahí audazmente, saltando por los numeritos, nuestra auspiciante hasta la fecha, nuestra también asesora, digamos, en algunos temas. Ahora sí, tiré todo, mire. ¿Se estamos saliendo igual al aire? ¿Se me escucha bien? Yo escucho bárbaro, así que quiere decir que eso que se cayó, por ahora no se rompió. Bueno. Así que chau, buena vida para Rayuela, para la licenciada... No, esa no es licenciada, es psicomotricista, después vamos a tener problemas de título. La psicomotricista Mónica Orgueira, que va a seguir cada tanto y cuando venga el tiempo más lindo, colaborando así con consejos, consejos no, nos dijo una vez que estuvo acá, no son consejos, son como sugerencias para que cada uno pruebe. A ver qué pasa con esos bebitos, con las bebitas, con los pequeños humanitos y humanitas que siguen llegando al mundo, como diciendo que todavía tenemos una posibilidad, una que se nos dé, aunque sea. Bueno, si no vamos a estar vacíos como Riquelme, y espero que no, que estemos llenos, felices, satisfechos, la vida sigue, que por una copa, por un vaso, vasos vacíos también dejaban los fabulosos Cadillac. Vaya a saber si tendrían un vacío de el bolsillo, el alma, el corazón, todas las cosas se pueden llenar, hay que pedir. Abundancia para todos, Como loco malo hace señas ahí atrás del vidrio, el profesor Jiménez. Quédese tranquilo, profesor, no se ponga loco. Usted escribe guiones, yo después recreo, todo para recreer, para recrear, para abrir la puerta para ir a jugar. Y ahí lo tenemos, como siempre, firme. Firme, pero no como militar, sino firme como con la certeza, con la claridad en sus plumas mágicas, el arcángel Miguel, que está operando los controles, ¿Es cirujano? ¿Usted tiene diploma? Más o menos, bueno, pero lo hace y lo hace muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos para decir? Hoy va a estar todo, hoy estamos todos, porque dijimos ya pasó la primera mitad del año, se viene la primavera, vamos a prepararnos todo para festejar, y estamos acá, el Piojo, la Pioja. Yo, el mago eléctrico, ya te lo dije. Lalum Brisa ahí preparando todo en la puertita. Ya hay una latita para dejar la hierba, otra para los puchos. Y la botella salvadora, ¿no la trajo el Lalum? Ahí para meter adentro de las botellas de gaseosa que se van vaciando todos los plásticos, todos los papeles metalizados, los caramelos, los chocolatines, todo lo que te comes así de golosina, que no hay que abusar, No hay que abusar con las golosinas. Desayuno, un buen desayuno, Le pedís ahí al adulto, a la adulta que ande cerca, le decís, che, psst, mamá, papá, tío, tía, dale, preparame el desayuno, haceme un mate cocido bien polenta, bien así cargadito, con unas cucharaditas de miel de acá, de toda la comarca, del Mallín, del Hoyo, de Puyén, unas mieles que otra que el oro. Doradas, pero doradas de orgánicas, de puras, que te dan una energía, te ponen así las pilas para despacito, sin apuro, levantarte, disfrutar de la hora del recreo. Seguramente tendremos el conjuro mágico de Nayarita, que la semana pasada estaba como loca Nayarita. un planteo ahí de que yo no la entendía. Después, bueno, tuvimos que ir así a terapia familiar para ver cómo puedo hacer para entenderla a esta niña. Y a estos niños nuevos, modernos, que vienen así, los del tercer milenio vienen, pero así, nos llevan como, no sé, 10.000 kilómetros de ventaja y todavía no lo podemos entender. Así que dale al desayuno, prepárate a comer con tus orejas, te lo digo bien, con las orejas. Te vas a comer esta porción de torta que acá con el Arcángel Miguel, con la producción Sin Dirección, Producciones Familiares, te cortamos para vos y para vosa, ¿eh? Porque ya te dijimos, no queremos discriminar, ¿eh? Todas las porciones son iguales, iguales, porque acá está el espíritu del maestro Fontenla, que sigue siempre alrededor nuestro y va a seguir en el valle y en la escuela de la Cuesta del Ternero y con el rock and roll y por los túneles de la música. Nos va a seguir acompañando, está con una escuadra, un transportador, un compás, está midiendo que los ángulos de cada porción de la torta sean todos exactamente de la misma medida. Y eso no es moco de pavo. Así que hoy está más tranquilo, no hace tanto frío, la nieve cubre los senderos y el fuego vuelve a brillar. Mándame el Se Vino el Invierno. Sorpresona, ahí nos dieron los chicos cantando, las chicas, la maestra, los papás, todo ahí del crisol de Mical al callejón allá, de justo al lado de Chubut, ahí. Escuela reconocida, están re contentos, ahí saltan de felices porque encima ya están de vacaciones, Cada persona, mirá lo que te dice Eduardo Galeano, cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y hay fuegos chicos. Y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, los menos, son fuegos bobos que no alumbran ni queman. La mayoría arde la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. La lluvia ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué magia! ¡Qué magia! ¡Qué es la vida! Cada día no nos asombramos, abrimos los ojos. Primero agradecemos por abrir los ojos, ¿no? Y si quedamos con los ojos cerrados, vamos a agradecer también, porque siempre hay que agradecer. Es de bien nacido ser agradecido o agradecida si es nacida, ¿eh? Nacida y criada, nacida y quedada, cualquier tipo de nacimiento es una celebración, es un festejo, porque es una posibilidad más que le da a la humanidad para darse cuenta que hay cositas que la tenemos que mejorar urgentísimo, ¿eh? Por eso viene el ALUS, nos dice de hacerla, separar los residuos orgánicos por un lado, inorgánicos por el otro, hacer tu compost, no te hagas rosca, ¿eh? Hacerlo en el fondo de tu casa, hacerlo junto al vecino, organícense en toda la manzana. La manzana de la cuadra, no la manzana de comer, porque esa después la vas a tirar al compost. Como es orgánica, si es posible, mejor, de algún árbol de las chacras de la zona, ¿no? De allá del valle que le dan con agroquímico para que crezca, con agroquímico para que no estén los bichos, con agroquímico para que tenga más sabor, con agroquímico para que tenga más color. Y después se lo comés todo eso. ¿Vos pensás que qué? ¿Que se desaparece mágicamente? No, magia es otra cosa, ya lo dice Giselle, la magia existe. Bueno, te digo, teléfonos, 4455-800, 4455-999, cachimil, ¿eh? Ahí te atiende Miguel con una de las alas, y vos, Pancho, Pancha, tranquilo, tranquila, manso, mansa, manso inferior, manso superior, cualquiera que sea, llama con respeto, eso sí, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Arcángel, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, quisiera hablar con el mago eléctrico. Bueno, ahí está, te conecta directo, sin censura. Solamente confiamos en eso, que vos lo que digas sea algo lindo, bonito. Si tenés algo para denunciar, también lo podés denunciar, porque hay cosas que hay que estar diciendo, porque pasan todavía, seguirán pasando, hasta que nosotros todos los adultos podamos hacer algo mejor de todo lo que estuvimos haciendo en esto. No sé, 1 millón de años de la especie, y es un desastre, casi. También porque no vamos a poner el acento en lo negativo. También tenés para mandar mensajitos, ¿no? Que ahora está de moda, tenemos ahí 02945... 1569-6349. También el arcángel lee el mensajito, me avisa, me sopla en la oreja, o el día que se anime, lee directo al aire los mensajitos, ¿eh? Para que vos sepas, como nos manda a veces Buenú, nos manda también Tito, nos manda Andrés, el que salta del revés allá en Lago Puelo, que está juntando las botellas llenas de plastiquitos para una construcción. Tipo, a ver, ¿cómo podríamos decir? No me gusta decir orgánica, ni qué sé yo, viva, ni alternativa. Como una construcción donde nos hagamos cargo de nuestros propios residuos, porque no es basura. La Presi le chingó, habló de la basura el otro día. No hay basura, Presi. Son residuos que generamos, los que consumimos descontrolada y desenfrenadamente en esta sociedad de consumo capitalista y todo lo demás que, si no nos ponemos un poquito atentos y nos sacamos las pilas, ¿eh? Nos sacamos las pilas, porque si nos ponemos más pilas, que no sean ecológicas, todo para atrás. Bueno, ya después el Lalu nos va a dar algún consejo o no, porque Lalu también, como Morris, dice, yo te doy un consejo, aunque yo consejos no doy, te aviso. Trata de parar las maquinitas, eso sí, hay que parar las maquinitas y usarlas cuando corresponde y para que no seamos nosotros después maquinitas, ¿eh? La maca es la maquita. Bueno, ruta 40, ruta nacional 40, porque antes era la 258. Y la matemática, que es así, que no es exacta, porque 2 más 2 no son 4. Ahora la ruta 40. Después vaya a saber, dentro de unos años será la que, qué sé yo, la 89, la 66, porque como la de Estados Unidos que corre del este al oeste, la 40 va de norte a sur. Así que vos arrancás acá, o si podés más abajo, y te llegaste hasta la Quiaca Jujuy, ahí le festejan en agosto el día de la Pacha, mamá. Primero de agosto. Vamos a ver si podemos ir con la producción a hacer un evento especial en algún lugar de Jujuy. Ahí con la Pachamama, en Bolivia también. Bueno, en Bolivia no, porque hay un quilombo terrible. Con la minera, basta con las mineras, por favor. El agua, y vale más que el oro. Todavía hay una duda. ¿Alguien lo dudi? Ni lo dudi más, por favor. ¿Cuánta agua se usa para sacar un gramo de oro? ¿Eh? Y después, ¿qué? La gente se casa porque pone el anillo de oro. Algunos lo pierden, ¿eh? Como el profesor Jiménez, que lo perdió, le dieron de una golpiza. Pero eso son cosas particulares, no las vamos a andar contando acá. venite, ¿eh? Ruta 40, subida o bajada del Márquez o de Márquez. Llamanos, ya te dijimos los teléfonos, te dimos el celular para que mandes el mensajito. Ojo, no te va a equivocar y vas a pedir una de mozzarella, jamón y queso o una especial. O empanadas, ¿no? ¡Nada! ¡No tenemos empanada! ¡Quiero una empanada! ¡No me importa nada! Tenemos una canción, de ahí la vamos a buscar después, si hacemos algún canje por ahí, ¿no? Estamos abiertos a canjes, auspiciantes, publicistas, se nos fue la única que confiaba en nosotros, se nos fue Rayuela. Así que, para poder sostener este espacio, te pedimos que colabores. También podés pasar acá y nos dejás una moneda en la gorra, la gorra que tenemos puesta, porque estamos de la gorra. No tenemos la gorra con la marca, Ojo, no señor. Bueno. Te esperamos para abrir la puerta para ir a jugar, porque esta es la hora del recreo y en Chubut ya están de re vacaciones. La re pegaron, nevó y dijeron todo. ¿Qué vamos a seguir dando clase un día, jueves, viernes? ¡Ah, ya! ¡Jueves, viernes! ¡No! Ya está, viene fin de semana largo, 9 de julio, pero no lo vamos a recordar, qué sé yo, recordemos otra fecha. ¿Cómo va a recordar el 9 de julio? Que no, algunos delirantes en Tucumán dijeron, bueno, basta, se acabó el rey. Ahora, otra cosa, mariposa. Y bueno, la independencia todavía la vamos a tener que seguir peleando, me parece, un poquito. Bueno, así que a cantar, a jugar, a decir trabalenguas, adivinanzas, colmos, chistes, como nos contó, ¿cómo se llamaba este chico, el de Salvador? El Camilo, Camilito, que le hicimos el delivery. Después te vamos a contar porque ya estamos yéndonos a la... Nos comimos un tercio de la torta, Miguel, pará un poquito, Miguel. Pará un poquito, estás devorándote. Hasta la última, amiguita, nos la vamos a comer hasta las 12 del mediodía, que un poquito antes, menos 5, y vamos a tener que poner el reloj así un poco en hora, porque yo estoy confundido. Dice, 1 del 7, mon. ¿Mon qué? Mondai, mongi. ¿Qué quiere decir? ¿Mono? ¿El mono tremendo? El mono no está más, ya se fue por los árboles, está en el bosque, qué sé yo. Está el centésimo mono, que es otra cosa, los domingos, yo estoy confundido. 14 grados la temperatura acá adentro, hoy por suerte no precisamos estufa, ¿nos vamos a sacar ahora la campera? ¿Y qué te parece, Miguelito, si tenés alguna musiquita? ¡Qué lindo! ¡Me gustó, me gustó! Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Algunos dicen que somos un hospital de día, está loco. Pero también lo somos de noche. Goga FM. Comienza espacio publicitario. La noche del bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Bar. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Rucacura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Rucacura, en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-775521 y 154-32-6234. En pisos patagónicos, Marmolería Rucacura, símbolo de la construcción típica. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todo! ¡El agua a todo! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin espacio publicitario. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. Que ya está grabando. No. ¡Estamos al aire! En el aire, ahí estamos dando vueltas por el aire, porque vos abrís la página de Radio Goga, que no te la dije antes, para si estás lejos o te estás yendo de viaje, la podés escuchar por internet. ¿Qué página tenemos ahora, Miguelito? Porque yo siempre me hago lío, la tengo que anotar. Gogabolson.com, ahí está, gogabolson.com, ahí te sale toda la programación y escuchar los programas en directo, o podés escuchar, así si te querés rellenar de recreo, los programas del sábado pasado, el anterior, así hasta vayas a ver qué fecha que esté ahí subido. Bueno, te seguimos esperando, ¿eh? Hoy está ahí todavía, está clareando, parece un poco, está gris. No sé si vamos a conjurar, porque tampoco hay que usar el conjuro así todos los sábados pedir sol, ¿eh? Estaría buenísimo, pero hay que aceptar también que a veces llueve, a veces nieva, a veces hay helada, a veces no pasa nada. Y no, todavía no te lo dije, me parece. Ahí me hace seña el profesor Jiménez que no lo dijimos, porque a veces hablamos tanto y no decimos nada. Vamos a ir aquietándonos un poco también, ¿no? Porque la otra vez ya Barbarita lo retó al Piojo, que decía las adivinanzas, nadie le entendía nada, ¿eh? Estuvo practicando toda la semana, vocalizando ahí con una fonoaudióloga. El Piojo creo que hoy va a venir así, en el tiempo justo apropiado para que todo el mundo lo pueda entender. Te lo digo, te lo vuelvo a decir, te lo redigo, ¿eh? En un ratito vamos a quedar reencantados y encantadas, ¿eh? Así te prepárate, ¿no? Porque después vas a quedar así, encantado o encantada, y vas a decir, no me avisaron, ¿cómo pueden hacer eso por la radio sin avisarle a la gente? ¿Eh? No nos vamos a dejar desencantar, ¿eh? Así nomás, aquel que desencanterice, un mal desencantorizador será, ¿eh? a jugar y a cantar. La canasta feliz, ¿eh? La canasta feliz. Sigue acá, tiene cosas todavía la canasta feliz. Mira, te digo, tiene las pastillitas de colores para hacer mezclas en el agua que nos regaló Violeta ahí de Didaco en la galería El Patio. Todavía la tenemos. Tenemos también las cartas de Didaco. Yo estoy pispeando acá. Las cartas de Didaco están re buenísimas. Con cajita y todo. Cartas animadas de casitas. Tiene números, tiene dibujitos y bueno. Y casita, mientras consigamos un lote, no sé qué vamos a hacer. Bueno, tenemos después el set de Viveriando, con las historietas, con los CD de cuentos, El Bosque Llama, Viveriando, el CD de Canciones Magia de Giselle. Nos queda una novela de Tato Afif autografiada con todas las cosas de dragones, todos los bichos así de la fantasía, podríamos decirle. Porque algunos dicen, ¿y existen o no existen los duendes? ¿Existen o no existen la magia? Sí, sí, existe, ya te lo venimos diciendo hace un año y un mes, casi dos meses vamos a cumplir de vuelta. Vamos a cumplir meses ahora, porque ya cumplimos un año y estamos acá en la 103.5. Cada año vamos a ir creciendo, así con levadura, la torta del recreo. Llegamos a la hora y media, hasta las 2 estamos acá. El DVD con la obra de teatro de Viruta y Sudor, El Cuarto de Luna. Las canciones de Maguidanche, las canciones Epeu, relatos, no canciones, relatos. Tienen cancioncitas también ahí metidas. Bueno, te sigo contando, te vas a caer de espalda. Cuentos para seguir creciendo. Dos bolsas de lombricompuesto que trajo la Lumbriz. Dos sets caracoleando, remera, lápiz, portafoto. Los tres sets de jumbo que teníamos así para hacer artística pura, pinceles, témpera, acuarela, pinturita, bloc de hoja, de todo, ya está, ya se fue, se lo llevaron los chicos y las chicas que vinieron a contar y a cantar. Nos queda la orden de compra de Zip de 50 pesos, bobar, 50 pesos en una orden de compra y lo reventás ahí nomás lo que te guste. El tinte original que nos regaló Sol Zapata, que no sé, con esta lluvia, pero vos andás por la feria regional, está la valija abierta. Te pones a conversar con los títeres, seguro, seguro que uno te convenza para que lo lleves con él a contar y a cantar cuentos, sobre todo a la noche, al mediodía, a la tarde, a la mañana, cualquier hora viene bien para contar cuentos. Bueno, no sé si me olvido algo más, después si me olvido alguien me lo va a hacer acordar, porque la canasta feliz en vez de vaciarse se agranda, cada vez hay más cosas. Y atenti, atenti, porque aunque nosotros no somos amigos del día de nada, ni de la novia, no le llevamos flores a la novia, ni el día del niño, menos todavía, el día del abuelo estuvo hace poco, del nieto, qué sé yo, cada día hay un día más para comprar y gastar, basta, basta, vamos a regalar sonrisas, caricias, abrazos, dale, pegale un abrazo así, trácate, ahí nomás, al niño o a la niña. De todos los mundos, ese niño, esa niña, el único irrepetible que tenés en tu casa, dale un abrazo, dale una cosquilla también, un mimito, un besito, un piquito, todo lo que quieras lindo y bueno, para que podamos ir arrimándole un poquito más de alegría a nuestros niños y a nuestras niñas, que a veces los adultos lo hacemos llorar. Te voy a contar, así nomás te voy a contar una leyenda, que tiene que ver con el invierno, que tiene que ver con el frío, que tiene que ver con el amor, con el cariño, con la protección, que tienen las abuelas, los abuelos, las madres, los padres y cualquier adulto que realmente quiera a su niño. Konek, la anciana hechicera de la tribu, estaba demasiado agotada para continuar caminando hacia el norte. El invierno ya había empezado y había que buscar lugares donde no faltara la casa. Como era habitual en estos casos, se le construyó un buen toldo y se le dejó abundante comida que seguramente no le alcanzaría para pasar todo el invierno. Quedó totalmente sola. Hasta los pájaros emigraron con la llegada de las primeras nieves. Pero ella, Koonek, la anciana hechicera de la tribu, subsistió inexplicablemente. Nadie podía entender cómo había podido pasar ese invierno tan crudo. A la llegada de la primavera, se asomaron las primeras golondrinas. Koonek las retó por la actitud de haberla dejado sola. En el silencio, a donde las avecillas respondieron que ello se debía que durante el invierno no tenían donde guarecerse del viento y del frío, además en el otoño el alimento era muy escaso y precisaban otros lugares. Konex, sin salir del toldo, le respondió: desde ahora en adelante podrán quedarse, tendrán abrigo y alimento. Pasó el tiempo, y cuando abrieron el toldo, Konex, la anciana hechicera, ya no estaba. Se había convertido en una hermosa mata espinosa de perfumadas flores amarillas que a la mitad del verano ya eran moradas frutas de abundantes semillas. Los pájaros comieron sus frutos. También los sonecas, los tehuelches, desparramaron las semillas de lugar en lugar, de aique en aique. Ya nunca más se fueron las aves, y las que se habían ido volvieron al enterarse. De ahí viene el dicho: el que come calafate siempre vuelve. Thank you. abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos el que las mueve gracias al odio? De mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro. Se vuelve mágico, ahí tenemos visitas acá en el estudio, en el único estudio por ahora de la 103.5 Radio Goga. Ahí estaba cantando Peteco Carabajal, Las manos de mi madre, de las madres, todas las madres, madres del dolor, madres del amor, madres de la plaza, que el pueblo las abraza, madres de la casa, de tu casa, de mi casa, de todas las casas de cada día, ¿eh? Y una noticia linda, y después ya vamos acá a charlar con la visita. 50 años para el líder de los asesinos de la Junta Militar del proceso cívico-militar, porque no eran solo militares, ¿no? La más tremenda máquina de secuestrar, de torturar, de matar, de mentir. Y en el colmo de los colmos, porque este no es el colmo del astronauta, el colmo del bombero que por ahí... ¿Tenés algún colmo después para decirnos? Sí. Bien. No es ninguno de los colmos que nos va a decir acá la visita que tenemos, que todavía no vamos a decir quién es que está de visita. Después se va a presentar ahí, personalmente. Bueno, en el colmo de los colmos, de la locura, ¿eh? Se apropiaron en forma totalmente organizada. No era eso que dijo el genocida, que no lo voy a nombrar al asesino. Que dijo, no, de casualidad, capaz alguien se encontró y se llevó para proteger. No, ¿qué? 500, como 500 bebés se llevaron los militares totalmente organizados. ¿Ya habían nacido o los hicieron nacer en cautiverio? Presitos los tenían. Bueno, 105 ya recuperados por el trabajo de las abuelas, de los hijos, de las madres, de los familiares de detenidos desaparecidos. 50, yo lo digo así, 50. No hay que contar, hay que tenerlos en la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, el sábado pasado no nos alcanzó el tiempo porque hablando, y después vamos acá al invitado, ya terminamos todas las partes así media oscuras que todavía tenemos que mejorar. El año pasado sí hubo desastres así, se cumplen aniversarios, por ejemplo de Coquito Garrido, ya va más de un año, de los fusilamientos en el Alto Bariloche, ahí a los chicos, chiquititos, jovencitos, y después cuando la gente protestó, 2 años van. Y 10 años de Costec y Santillán en el puente Avellaneda, que ahora se va a llamar la estación Avellaneda, se va a llamar como corresponde, Darío, Costec y Santillán. Bueno, el asesino de Fuente Alba anda suelto por Neuquén. ¿Cómo puede ser eso? Neuquén, ahí, esa provincia, ¿qué está pasando? ¿Están todos distraídos? ¿Se quedaron dormidos? Franchiotti también, el asesino de Costec y Santillán, le dan atenuada. ¿Cómo le van a dar atenuada? Le tienen que dar por la cabeza, le tienen que dar con todo, 50. No hay que contar la cantidad de años para que no se vuelvan a hacer todas esas cosas, ¿eh? ¿Qué está pasando? Los gobiernos piden minas, la gente pide agua. Los laderos del perrito quieren loteo para millonarios. ¿Y la gente qué pide ahí en el Magín? Agua, que protejamos el agua. Y acá en el pueblo la gente quiere tener un terrenito terrenal para hacer la casita, ¿eh? Pero es como los maderos de San Juan, piden pan. Y no les dan. Piden queso. Y le dan hueso. Y les cortan. El pescuezo. Pobrecito, Dios mío, terrible eso de cortarle el pescuezo a la gente. ¿Vos te parece que a la gente que pide pan, pide queso, hay que cortarle el pescuezo? No. No, más vale. Y mi mamá, y en El Salvador lo dicen de otra manera. Como... Bien. A ver, ¿cómo lo dicen en El Salvador? Lindo, las campanas de San Juan piden pan, no les dan. Piden queso, les dan hueso, se les traba el pescuezo. Ah, bueno, ahí está. Bueno, hay que darle una palmadita en la espalda para que lo escupa si se le quedó trabado, pero no les cortan el pescuezo. Y peores. ¿Peor? Claro, claro. Por lo menos tiene un cacho de queso en el cogote, algo de donde comer. Bueno, tenemos acá la visita que veníamos esperando hace tiempo y acá gracias al papi que se jugó como corresponde con los padres que tienen que ayudar y apoyar a las niñas y a las niñas. Con nosotros, presentate. No, vos, papá, no. Papá vino de apoyo nada más, después va a leer capaz algún trabalengua. ¿Tu nombre y apellido? Soy Camilo Marco Vides. Camilo Marco Vides. Y mi segundo nombre es Lucas. Camilo Lucas Marco Vides. Bien. Que es el que nos contó chiste por teléfono hace 15 días, más o menos, cuando estaba el curanto ahí en la escuela Crisol de Micael. Sí. Y estuvo rico el curanto, ¿no? ¿Alcanzó? ¿Bien? ¿Panza llena? Bueno, estaba un poco así... A mí lo que más me gustó fue el corderito. Bien, el cordero que quita todos los pecados sería ese. ¿Estaba rico? ¿Tiernito? El carnívoro, el muchacho. Bien, y contó unos chistes buenísimos. Y como prometimos, acá viene a certificar ante... No tenemos escribano, así que la palabra de Camilo es la que vale. Camilo, te fueron a entregar la productora, como correspondía, de la canasta feliz para que vos eligieras. ¿Quién, la mamá de Nayara? Alguien de la productora, puede ser la mamá, el papá, Nayara misma, Saquiel, Jawel. ¿Te entregaron algo en una canasta? ¿Vos elegiste algún premio de todos los que tienen acá encanutados? Sí, fuiste vos. Ay, bueno, me olvidé, perdoname, Camilo. ¿Y qué elegiste? Un libro y un sticker de... ¿Cómo era? Era de Caracoleando. Ahí está, bien. ¿Y el cuento, la tarea para los papás qué era? Contarlo, leerlo, porque vos estás aprendiendo a leer. ¿Ya sabés leer, Camilo? No, todavía no. Todavía no, pero estás aprendiendo. Entonces, cuando el niño o la niña no lee, ¿quién le lee? Los papás. Tal cual, o la abuela. Y el péndulo de Verónica, la mamá de Ulises. Sí, Vero Núñez. Que... Yo te corro acá la manito un poco, ahí está. Que... Hacemos una pulseada después. Que su... China. Que la... Que... No, que, como que a la mamá tenía un péndulo que le mintió porque... Era un péndulo mentiroso, ya ni en los péndulos se puede contar. Esto es terrible, Camilo. ¿Y qué le dijo porque, el péndulo? Sí, él le preguntó si Camilo y Ulises iban a aprender a leer y escribir antes de la clase de invierno y no sé leer ni escribir. Pero capaz que le hizo un chiste el péndulo, porque esas cosas los papás, ¿para qué preguntan esas cosas al péndulo? El péndulo está para contestar algo un poco más, Porque los niños y las niñas aprenden a leer cuando les llega el momento, ¿qué? Antes de las vacaciones, después de las vacaciones, ¿qué importa eso? ¿Están apurados los papás y las mamás para que vos leas? Es verdad. Es verdad. Bueno, después vamos a hablar. Vamos a encargarle a nuestro departamento psicopedagógico que organice ahí una charla. Y les vamos a dar el tono adecuado, para que calmen esa ansiedad, que ya va a llegar, todo llega en la vida. Vos, por ejemplo, Camilo, ¿alguna vez pediste algo, un deseo, alguna cosa, y tardó un poco y después llegó? O así, tuki, como vos pedí el deseo y se cumple. ¿No? No. ¿A veces tarda? Sí. Por ejemplo, ¿qué deseo estás contento vos que se te haya cumplido hace poco? Además del premio de la canasta feliz, que eso no era un deseo, era un premio... A cambio de los chistes tan simpáticos que nos contaste. Por ejemplo, a Jawel, que cumplió años la semana pasada, se le cumplió un deseo, él quería tener un celular. Mirá qué deseo, ¿no? Bueno, Tuki, en el cumpleaños la tía le regaló un celular. Se le cumplió el deseo, estaba re feliz. Después reconoció que también tenía otros deseos más, digamos, abarcativos, no solo una maquinita que no, para comunicarse, pero hay que tener plata para después ponerle crédito. Nadie te regala los créditos. Y se le cumplió el deseo, estaba re chocho. Así que vio que las cosas a veces tardan, pero llegan. Ah, o sea que todo el día estaba mandando llamadas, ¿o qué? No, todo el día no, cuando trabaje, o sea, empleado de Telefónica vaya a mandar llamadas todo el día. Ahora está así, muy poquito. A otras personas, ya que se las acabó el crédito, que no sé sí, qué, como hinchan, no te claro. Claro, eso de, y claro, la tienen re claro cómo le sacan la plata a la gente. Che, ¿y hoy trajiste algún chiste para contar, alguna anécdota? Papá trajo unos trabalenguas que después le vamos a pedir que lo lea, porque acá nos encanta que vengan papás, mamás. Allá, hablando de mamás, de abuelas, tenemos afuera, ya nos están esperando dos señoras encantadoras, que no se llaman Dora, pero son encantadoras, ¿eh? Ahí saludan con la B en alto, como decía Miguel Cantilo. Los dos de dos en B son dos mujeres, dos señoras, dos cantoras, dos chicas superpoderosas. Bueno, entonces, ¿qué nos querés regalar de tu preparación? Ah, me encantó el libro de papá. Tendríamos que tener acá una cámara. Es un libro re mini. ¿Cuánto mide ese libro? 2 centímetros por 2 centímetros. Me encantó. Re simpático. Bueno, si no te presto los lentes, cualquier cosa. Si no, bueno, Camilo, mientras el papá busca el trabalengua que nos va a leer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querés decir? Kikiriki haga, decía el gallo. Un cuento, algo del Salvador, que además de que cantan de otra manera, ¿qué cosas distintas hay en El Salvador? Y como siempre quería que me cuenten cuentos a veces a la noche y siempre me decían, cuéntame un cuento vos. Y yo les decía, bueno, y les decía, sí. Había una vez una nada, se terminó. Bien, bien ahí. A mí yo tengo... Otras veces decía, sí. Había una vez un pueblo muy, muy lejano, que era el pueblo de la nada. Se terminó. Otra vez. Y también hay uno que dice así, había un delfín. Y terminó el cuento. Ah, un delfín. Claro, y ahí también termina. Porque es fin, pero solo un delfín. Dice. Y en el fin hay otro principio, es así, se hace el círculo, y va, todo vuelve y todo vuelve. Che, y pero ¿quién era que pedía que vos le cuente el cuento? ¿El papá y la mamá? ¿Se sí. pedían a vos? ¡Ah, Gile! ¿Qué? Anda a pedirle a tu mamá que te cuente cuentos. Ahora te toca a vos contarme a mí. Vos también le podés contar alguno cada tanto. ¿Y tenés algún cuento para contarnos? Que no sea ese cortito, un poquito más. Y no, no sé. No. ¿Y un chiste? Un chiste no tengo muchos. ¿Y uno? No te pedí mucho. ¿Uno solo? Y bueno. Dale. Una cereza se mira al espejo y dice, ¿seré esa yo? Pero ese lo contaste por teléfono. Ah, no hay que pedir perdón. Acuerdo. No te acordás. ¿Y otro? Bueno, está bien, igual porque algunos por radio no escuchaban bien la transmisión del celular y ahora la saben, ¿no? Se miró al espejo la cereza y se preguntó, ¿seré esa? ¿Y era o no era? No, seré esa yo. Seré esa yo, bueno. Y yo antes pensaba que era, no le hallaba la gracia porque en realidad es seré esa yo, pero yo entendía Cereza yo. Claro, ¿y cuál es la gracia? Decías vos. Después te diste cuenta. Porque a veces son así los trabalenguas, los chistes, los colmos. ¿Algún colmo que sepas? Que antes me dijiste que sabías, no me digas ahora que no. Sí, sé, pero... No, pero nada. Que... No, que el... ¿Cuál es el colmo de un bombero? Tener un hijo fuego y una hija chorro. O manguera. Ah, no, manguera. También. No, ese era el colmo del policía, tener el hijo chorro. Que algunos policías son chorros también, ¿no? Ojo, porque en este mundo del revés todo puede pasar. Bueno, le vamos a invitar al papi ahí que se acerque antes de irnos a la publi. ¿Pudiste encontrar ahí en ese librito? ¿De dónde? ¿Ese es de El Salvador, ese librito? No, este de acá. Trabalenguas. Chiquitito. Me encantó, es bien de bolsillo. Sí, sí. Para en cualquier momento sacás y tenés. Bien, dicen. Me encantó. Bueno, dale, para que tenga. Fernando, no digo, está. Mago eléctrico. Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Eso. ¡Esa! Esas son las famosas pastillitas para hacer agua de colores, Cami. Ah. Que la podés conseguir en Didaco, pero si vos te gusta, porque te tomaste el trabajo, voy, papá, de venir hasta acá, ya nomás te las podés llevar, agarralas, servítelas. Ahí está. ¿Qué suerte? Pero más vale, acá hay premio y regalo. No premio, son regalos. Regalos para todo el que venga, toda la que venga. Bueno, vamos con la... Y esto no lo conocí, esta patatita. Ay, que la hora del recreo tiene la super primicia. ¿Cuándo viste por Washington, me decías, DC? ¿No? ¿Y ahí había de estas pastillitas de colores para el agua? No. ¿Y encima en qué hablaban ahí? En inglés. Los gringos. Hablaban en inglés, ¿viste? Y bueno. Vamos con el trabalengua. Trabalengua, esa. Sí. Qué ingenuo es Eugenio y qué genio tiene el ingenuo Eugenio. Bien. Sí, no, pero estuvo bueno. ¿A otro más? Otro. María. Por eso es un trabalengua. Mariana Magaña desenmaraña mañana la maraña que enmarañará maraña Mariana. Bien. No es fácil el trabalengua. Y el último, que es un poco más fácil. Dice, sí. En el viaje, el carruaje perdió el paje, el equipaje. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, eso. Ahí está, y tocó el gong Camilito. Bueno, Camilito, Camilo. ¿O vos te dicen Camilito? ¿O Cami? ¿O Lito? No sé, porque mi mamá me dice Camuchi. ¿Camuchi? ¿Camuchiga del sur? No sé. ¿Y en la escuela cómo te dicen la seño y los chicos y las chicas? Camilo. ¿Y papá? ¿Te dice algún sobrenombre? ¿Papá le dice algún sobrenombre especial a Camilo? Camu, ahí está. Camu, vení para acá. Ajá, eso se sonó un papá medio enojado. ¿Hace mucho lío, Camu? Vamos a contar acá la verdad de Camu. Sí, asiente Camu. Sí, es un poco inquieto, pero no, con mucha energía, bien lindo. Es que son así los niños de este siglo. No le pegue a su padre, Cami. No le pegue. Siempre le hago lo mismo. No está bueno pegarle a los papás y a las mamás, ¿eh? Basta de violencia hacia los mayores, ¿eh? Sí, hay que reclamar. Bueno, gracias por haberlo traído. ¿Vos querías mandar un saludo a la mami que quedó en la casa? Dale. Ya le mandé. Ah, ya le mandaste. ¿Querés mandarle una despedida? Bueno, chau. ¿Que prepare algo ahora que van para allá? Bueno. Eso, la comidita. La comida. Dale, mami. A revolver la olla. Bueno, gracias, bueno, Camilo. Gracias al papá de Camilo. ¿No fui vos? Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta. Estás vos. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Autoservicio El Bolsón. Manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre.

Mujeres, aprovechando que no están los varones, el mago eléctrico se hace así el atrevido, claro, en el buen sentido de la palabra. El piropeador. Exactamente, porque a las chicas hay que decirle cosas lindas. Sí, por favor, desde ya. Gracias. Porque se lo merecen, se lo han ganado, no solo por la belleza física, que es la que menos importa, sino por esa belleza espiritual, esa energía femenina. Femenina, tan femenina. Femenina. Y nosotros también podemos decirle cosas lindas a los chicos. Ya lo creo. Claro. Y a los magos eléctricos también. Sí, también. Qué guapo. Bueno, qué guapo de hacer este programa. Así, un audaz, el mago eléctrico. El profesor Jiménez le da los, digamos, los libretos. Claro. Y yo no le hago caso, hago lo que se me da la gana, porque así me lo dijo Betty de Cujuca. Me lo dijo, hay que divertirse, porque sí, tenemos acá, tenemos una frase de Ultravioleta. Por favor. A veces usted se anima a decirla. Que a veces no traje los lentes. No sé, pero ¿cuál fue la frase célebre con la que iniciamos los fraccionarios de la hora del recreo? Que yo en vez de siempre. Claro. Y esto va para Saquerito, que nos está escuchando. En vez de nunca, mejor decimos pocas veces. Y en vez de siempre, mejor decimos a menudo. Ahí está. A menudo las cosas me salen bien. Tal cual. Y a menudo acá en el bolsón, en algún lugar, suceden cosas muy lindas para niños, niñas, y no tan niños y no tan niñas. Es claro, sí, para toda la familia. Como, ¿no? Como la canción que abre de los compañeros de la maroma, ¿no? Ajá, el programa dedicado a los niños de cualquier edad. Por eso nosotros le apuntamos así a todo. Apuntamos sin disparar. Amorosamente. Eso, al cerebro, a la oreja, al alma. Al corazón. Bueno, y ustedes van a disparar en canto. Sí, sí. Desde unos instrumentos muy hermosos que producen música. Bueno, primero queríamos presentarnos porque quizás hay gente que escucha y no nos conoce. Hay gente que no conoce al grupo Encantado, formado por Viruta y Sudor. Sí, a mí siempre me dicen, ay, no sabía que tenías un grupo para niños. Y bueno, siempre hay alguien que recién se cae. Yo voy a contar. Claro. Que bueno, acá estamos con Viole, mi nombre es Leti. Nuestros compañeros que hoy están haciendo otras cosas son Maxi y Jorge. Y bueno, los cuatro formamos el grupo Encantados. Que estuvieron acá tocando en pleno. Sí, también. Sí, junto a Tommy. Sí. También, claro. Llevamos ya un año y medio como grupo. ¿Cómo pasa el tiempo? Decía mi tía. Qué grande está el nene. Ya camina el nene, ya hace nuevos temas. Claro. Qué lindo. Sí. Y bueno, acá Encantados presenta un espectáculo que es para toda la familia, que se llama Canciones del Corazón. Qué lindo el corazón, ¿no? Siempre me encanta. Es el que te encanta. Tira la verdad. Me encanta. El camino del corazón, decía Don Juan. Sí, sí. El Negro Lugones también. El Negro Lugones, claro. Ouija Rock and Roll. Sí. Claro. Y bueno, nosotros... Ouija Corazón. Nosotros con el espectáculo lo que intentamos es justamente seguir eso, ¿no? Los latidos de nuestro corazón... en función de las emociones que nos provocan los animalitos. Nuestras canciones del corazón están esta vez dedicadas a los animales, a esos que tenemos cerquita y podemos acariciar y vivir junto con ellos, como el gato o el perro. El pato, que empezaron ahí con el pato. El pato, claro. Una versión unplugged. Del pato. Un plugget. O un caballo, sí. Pero también... Cantamos a esos animales que están re lejos y que nos encantaría tocar, hacerle una caricia a un elefante o a una jirafa en su momento. Moniquita Orgueira, la brujita, se subió a un elefante en Buenos Aires una vez en un lugar. Sí, yo también dio un me paseo. Subí a un elefante y di un paseo. ¿Y qué se siente dar un paseo de elefante? Y te sentís como... Así, como re alto. ¿Sabés que entras en otro tiempo? Entras en el meneo del elefante. Menea, menea. Tú, me muero. Tú, más menea lento. La colita. No, ese es un centroamericano. Se quedó con Camilo, que vino de El Salvador y contó su chiste. Ese va muy rápido, ¿no? Sí. Un elefante va como muy lento. Claro. Muy porque levantar una pata... Es. Del elefante, no la pata que cantaron antes del pato, ¿no? La otra vez veíamos con Tommy un documental sobre elefantes. Ajá. Yo ya ni me acuerdo todos los datos que tiraban, pero como que quedaste asombrado igual. A mí me encanta ver documentales de encuentro en el canal público, sí, porque sí. Uno a veces no tiene para cable o para TVs directas, ¿no? Sí. Y dan así a las 7 de la tarde en Canal 7 de Buenos Aires. Sí, claro. Documentales, pero Yo no paro de conocer nombres de animales, que mirá que yo tengo ya medio siglo a cuesta. Y ajá, recién ahora los conozco. Ah. Así que les doy un dato para hacer más canciones. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Está bueno. La intención con este recorrido musical es esta propuesta a través de las canciones de ir acariciándonos y mimándonos con los animales que tenemos afuera y adentro. Esa era la próxima pregunta. Usted me ha leído el pensamiento de tantos años de estar juntos. Ya me leí el pensamiento. ¿Qué hay de los animales de poder, de los animales nuestros, interiores? Bueno, chamánicos. Claro. Maxi, un encantado, sí, de los nuestros, sí, hizo un rock and roll. Ah, me encantó el rock and roll. El piojo, si estuviera el piojo, ya estaría sacando, claro, la guitarra eléctrica, llevándole los equipos. Sí, el piojo vendría. El rock and roll lo que cuenta es esta posibilidad que tenemos de inventar nosotros un animal con lo que te gusta de uno, lo que te gusta del otro, lo que te gusta, y haces un super animal. Viste, como que hay frases que se escuchan mucho en la sociedad. A ver. De que eso, ejemplo, hablas como un loro. ¿Viste? Perdón. ¿Por qué eligió justo esa frase? No, digo. Sos lento como una tortuga, ¿no? Perdón. Siempre es como que tomamos características de negativas para definir. O las ponemos. No, también, ¿no? O cantás como un zorzal. Bueno, no. Ese es hermoso. No, no, el zorzal criollo. ¿No? Como características de los animales que. Sí, la astucia del zorro. Las utilizamos para definir algo nuestro, ¿viste? Claro. Las humanizamos, y el zorro y el loro y la tortuga son lo que son. Son así. Es como los dibujitos animados. ¿Vieron que los dibujitos animados que hacen a veces las mega empresas cinematográficas, que ya se ocuparon en algún momento, porque hay películas lindas también para chicos? Hay películas. Y sí, ya se ocuparon acá los amigos de Radio en Cine de dar varias, ¿no? Claro. Y quedan otras muchas. Pero a los animales los hacen todos como humanos. Sí, es verdad. Increíble. Sí, el humano, ¿qué se cree? Sí. ¿Qué te crees que sos, humano? Para un poco, por favor. Bueno, animalate. Y nosotros lo que hacemos con este recorrido al que invitamos a todos es justamente a través de la música, de las letras, de la interpretación de estas canciones, como eso, emocionarnos. Yo me emocioné. Yo canté, yo palmié ahí. Me acuerdo. ¿Vos fuiste? El festival no era un festival, era el encuentro de artesanos. En el encuentro de artesanos. Ahí nació Encantados. Y bueno, y yo, como buen partero. Encantados, dijo el partero. Claro, ahí nació Y Encantados. Después fue ahí la productora familiar. Algunos de los tantos recitales que dieron en el Galeano. Sí. Y volvemos a Galeano. Ahí está. ¿Y cómo no volver a Galeano? Obvio. Si Galeano, ahí es donde nace. A Galeano y nació, nació tanto arte, tanta cosa linda, ¿no? La murga guacha, teatro para grandes, heavy metal. Todos los payasos. Y bueno, yo les hago la invitación oficial. A ver si se la acuerdan, ¿eh? Porque falta una semanita. Hay que anotarlo ahí ya en el imán de la heladera, vale, o pincharlo en la puerta de entrada. Sí. Aprovechamos ahí en la cantonera. Este tiempo para que vayan a buscar la lapicera. Y mientras les digo que es el domingo. ¿Este? ¿Mañana? 15. No, 15. No, ¡15! Domingo 15 de julio a las 17 horas. El domingo que viene. Sí. Exacto. En el Centro Cultural Galeano. La entrada va a estar $15. Pero siempre hay un arreglo para las familias. Para las numerosas familias siempre hay un arreglo. ¿Más de 5? Obvio. Porque por ahí apareció uno con la mamá, el papá y el nene. Y dice, somos una familia numerosa. ¿Cómo numerosa? Hay que apoyar el arte también. $15. Yo sé, le hago una equivalencia. Equivalémelo. $15 son 3 paquetes de pucho. De cigarrillo. Entonces, los adultos que fuman se hacen bien a la salud. Ahorran. Y en una semana tienen para ir los 3. Por supuesto. Invierten, en un espectáculo que es lindo. Que es para el alma, que es para el corazón. Que es musical. Y aparte que, bueno, todas las músicas, todas las letras y arreglos son del grupo. O sea, las músicas son de Jorge y Maxi. Tomá pa' vos, Jorge. Mi amigo, músico, con todo. Maxi es por lo general. ¿Y Maxi aprende de Jorge? Sí, sí. Digamos que aprenden mutuamente el uno del otro diferentes cosas. Exacto. Porque y, yo y te digo, no me lo subestime a mi amigo Jorge, porque yo le voy a decir, yo lo conocí. Nadie lo está subestimando. No, pero bueno. Porque yo lo conocí, a mi amigo Jorge tocaba guitarra, ajá, ¿no? Cuando hace muchos años éramos jóvenes, tocaba guitarra. Después yo lo vi tocar flauta traversa. Sí. Violín. Sí. Armónica. Sí. Piano. Cajón. Piano. Batería. Y no sé si no me olvido, silbato, sí, redoblante. Claro. Y no quiero seguir porque... Bueno, esto es algo lindo también que ofrece el espectáculo, ¿no? Como la variedad y la diversidad de instrumentos y, sí, y sonoridades. Porque cada uno de nosotros toca varios instrumentos dentro de las canciones. Uh-huh. Va a haber saxo, guitarra, charango, bombo legüero, cajón peruano, flauta dulce, accesorios de percusión. Que son un montón, no lo vamos a nombrar cada uno, sí, pero... Sí. Claro, es como que cada tema tiene su ambientación, uh-huh, sonora, sus imágenes, sí, su ritmo, sí, cambiamos mucho de ritmo, vamos desde del candombe a una canción tipo... Africana. Tranquila, claro, también uh-huh, pasamos por cosas, por ritmos africanos, por chacareras o aires de chacareras, bueno, como... Rock and roll, ya es dijiste. Es bastante variado. Rock and roll está re buena. Reggae. Sí, sí. Hay alguna mezclita por ahí. Y párate, que te quería decir algo más. Porque yo hice la propaganda, pero sentado, hay dos temas que es como una especie de homenaje. Tenemos un tema que no es nuestro, que es de María Elena Walsh. ¡Ja, ja! Que es una gran. ¿Qué tema de ella? Porque hoy teníamos pensado el reino del revés, que ya no nos va a alcanzar, ¿no? Porque a veces los adultos ponemos el reino al revés. No se acuerda. Es una canción muy linda que habla sobre los animales del mar. Un delfín que toca el violín. Ah, claro. Voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar. Loca de risa la espuma del mar. Yo iba a poner un toque y no me animé porque iba a arruinar este momento tan mágico. ¿Eh? Haciendo el pescador, sí. El pescador. Habla con la luna, el pescador. Y después también cantamos una que creo que acá en la comarca se hizo bastante conocida, que es del Príncipe, que fue un músico uruguayo, que es Pensamiento de Caracol. Ah, me encantó el caracol, porque nosotros acá tenemos acá en la canasta feliz, que ustedes ya saben, y Tommy se llevó su set de Jumbo. Mirá, qué lindo, tenemos una remera de caracoleando con los tres caracoles que habían salido en esa época, que eran la Brujita y el Mago, Viruta y Sudor y los Mago y Danche, cada uno en su casita, y promovemos lentejizar a la velocidad de la sociedad humana. ¿Para qué? La teoría de la lenteza. Claro, lentitud. Bien, ahí está, porque ya fuimos rápido. ¿Y a dónde llegamos? Tanto correr para llegar a ningún lado, como dice la chacarera. Claro. No, ahora vamos lento con el caracol. Y esta canción de Pensamiento de Caracol que la lleva adelante Leti con su voz. Que la va a cantar ahora un poquito. Es una cosa. Un estribillito. Maravillosa. Salud, tome un poquito de agua y dele nomás. Y cante. No, estoy muy resfriada. Pero el estribillo, dale, porfi, di que sí. Vos me acompañás con el cuerpo. Y yo con la botellita de plástico. Antes, sí, cualquiera. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamientos de caracol. Hasta ahí llegó. Y bueno, y al final se lo vamos a contar, o se lo van a cantar, mejor dicho, el sábado 15. No, el domingo 15. No, domingo 15, me confundas a la gente. Bueno, igual el sábado que viene, que todavía va a estar en vivo, porque después nos vamos a dar una vuelta por ahí. Ah, ¿vas a estar? Voy a estar, creo yo, si Goga lo permite, y sin dirección, producciones familiares, consigue auspiciante, vamos a estar, y si no consigue, igual vamos a estar, porque sabemos que de algún lugar la Pachamama siempre nos la da... La vida provee. Provee, estamos convencidos, lo hemos comprobado. Y te proveerán, ¿cómo era? Pide y se te dará. Pide y se te dará. Hoy justo lo dijimos. Yo te escuché esta mañana. ¿La escuchó? Pide y se te dará. Bien, ¿y qué pedirían Violeta y Leti. No era tan fácil acá, ¿eh? Ahí di vuelta al guión, para que no se copien. Yo pido, hablando de del corazón, que cada vez los seres humanos nos conectemos más con la voz de nuestro corazón, que siempre es el que nos dicta la verdad y la bondad, desde un lugar sano para actuar, para el bien no solo propio, sino para con el resto de la humanidad, que es eso, creo que lo que necesitamos. Mamita, idem. No van a escucharse. No. Violeta, no, le voy a poner un serio, no, y voy a llamar a su madre. A su no, madre no. No, no. No, pido como armonía, ¿no? Como que todos encontremos un punto de paz adentro de cada uno, que cada uno encuentre su punto de paz, de equilibrio, de tranquilidad, de poder mirar y disfrutar de lo que la Pachita nos da, de lo que la tierra nos da, sin pensar siempre en el valor agregado de lo que eso tiene, ¿no? En el precio. En el precio, ¿no? Veo la nieve y puedo contemplarla desde aquí abajo y gozarla igual, y no tener que usufructuar de la... no hacer negocio de todo, del aliento, del viento, de la naturaleza, agua, del agua. De la tierra, como de la eso, montaña. Una gran conexión con lo que somos en realidad, que nosotros mismos, cada uno de nosotros, somos esta Pachamama. Y yo voy a pedir, ¿sabe qué voy a pedir? Una cancioncita voy a pedir. Seguramente que el arcángel nos hará el equilibrio para que el universo nos dé la canción. Por la mañana. cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, agarro, decía el tartamudo. Decían cualquiera, cualquiera. Bueno, se quedó acá Violeta para otra invitación más justo antes de irnos, en los últimos segundos, podemos decir, porque vamos a entregarle horario. Ahí ya está Bárbara, ya llega Carlos también a toda velocidad para comer pochoclo, ver película y pasar un lindo fin de semana. Ultra. Pero una invitación, ahora que sí. Empezaron las vacaciones, el día martes a las 17:30 horas en Lumina, que es un lugar de sanación y de muchísimos sonidos de gong. Y de tensibilidad también hasta hace poco. Exactamente, ahí está Lumine. Bueno, en este lugar que está... Que está hecho todo en construcción natural. Que es bellísimo. Que es bellísimo, unos vitros. Unos vitros. Hechos, unos vitros. Unas ventanas así que parecen ojos maravillosos, que queda en Perito Moreno, sí, y Güemes. Perito Moreno. Exacto. No en la ladera del Perito. No. Acá en la calle del pueblo. Bien. Que se llama Perito Moreno en y Güemes. En la esquina. Ahí a dos cuadras de la avenida San Martín, donde está el reloj del centro comercial. Le pega para el Piltri. Exactamente. No se va a equivocar porque la se va a dar cuenta. La vas a ver. Se sí. va a dar cuenta porque es re luminoso. Ahí en Lumina, el martes. 10 a las 17:30 horas, Viruta y Sudor van a contar un cuento con canciones y con títeres para toda la familia. Se llama El Pato Viajero. Seguimos con los patos. Seguimos con los patos. Sí. Dale sí. pata con el pato. ¿Y cuánto cuesta este? Cuesta 15 pesos la entrada. Pesos, también, vamos a ser puntuales. Si llegan un ratito antes, mejor. Y damos a las 17:30. Y hasta las 18:30, un cuento con canciones y títeres. Bien. Con Viruta y Sudor. Vaya con las medias limpias, no importa si tiene agujero porque hay que subir descalzo. Hay que porque subir es todo descalzo. Madera. Y el lugar es maravilloso. Es mágico. Agradecemos a Lumina por esto. Porque tenemos magia, que la magia existe, ¿no es cierto, Arcángel? Pero la magia no puede hacer milagros de que este programa continúe y continúe in eternum. Porque además todo el mundo diría, basta de recreo, es hora de hacer otra cosa. Como ir a escuchar cine, por acá por Radio Goga, no te vayas, quédate. Y durante toda la semana empiezan las vacaciones. Después el sábado que viene se va a armar acá, vamos a hacer el cachengue con las vacaciones que no le quieren dar a los chicos del secundario. No me quedó tiempo, no sé si eso ya está establecido. Pero basta los adultos de hacer cachengue. Háganse cargo de las cosas que hacen mal y no le saquen después las vacaciones a los chicos del secundario. Basta, lo sacaron fotos, lo escracharon, le hicieron pintar la pared, todo, y encima lo dejan sin vacaciones. Y entonces a los ministros de educación, ¿qué hay que hacerle? Hay que ponerlo en penitencia. Sí. Al ministro de barba chiquito que anda por ahí todo chocho por los nogales y en su chacra y no le importa nada todo el desastre que hizo. ¿A ese le sacan vacaciones? ¡No! ¿Y por qué se la van a sacar a los chicos? Me pongo loco. Bueno, muchos besos, mucho mimito, mucho cariño. A disfrutar el fin de semana largo. Después ya empiezan las vacaciones. El miércoles. No, el martes. El martes 10. No, el martes 10. El día 10 de julio a las 17 horas. Ahí en Lumina o Lumina está Viruta y Sudor contándote un cuento. Y después el sábado que viene te vamos a recordar para no hacerte el lío porque te vas a ir a un lado, te vas a ir al otro. Entonces nada más que son martes 10 a las 17 horas Viruta y Sudor. Con El Pato Viajero. El Pato Viajero, y nosotros nos vamos viajando hasta el sábado que viene. Gracias. De nada. ¿Qué hora son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12:00. Acá, en la 103.5, Radio Goga. ¡Te esperamos!